Capítulo 4. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía ese niño está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios, y por lo tanto, Él puso el Espíritu de su Hijo en nosotros, y ese Espíritu grita: ¡Querido Padre! Entonces, ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Pablo ama a los creyentes de Galacia. En el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. Pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales, inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Ustedes están celebrando ciertos días, meses, estaciones y años. Me temo que todo el trabajo que he hecho por ustedes no haya servido para nada. Hermanos, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo, les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. ¿Acaso me he convertido en su enemigo por decirles la verdad? Esa gente está haciendo todo lo posible por caerles bien, pero no tiene buenas intenciones. Quieren apartarlos de nosotros y que los sigan a ellos y a nadie más. Es bueno que la gente se interese por ustedes, si su interés tiene buenas intenciones. Y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. ¿Cómo quisiera estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma? Pero como está la situación ahora, yo no sé qué más decirles. El ejemplo de Sara y Agar. Algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? La Escritura dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno nació de una esclava y otro de una mujer libre. El hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por promesa de Dios. Todo esto es simbólico. Las mujeres representan dos pactos entre Dios y su pueblo. Un pacto representado por Agar tuvo lugar en el monte Sinaí, y da a luz un pueblo para esclavitud. Agar representa el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén de hoy que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre y ella es nuestra madre. Así dice la Escritura. ¡Alégrate tú, mujer que no puedes tener hijos! ¡Tú que nunca has dado a luz! Grita de alegría, porque no has sentido los dolores de parto. La mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Isaac nació como resultado de esa promesa. Hermanos, ustedes también son hijos de la promesa. Pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trataba mal al otro hijo, quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre.